noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. Si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Mañana voy a estar lejos, muy lejos de aquí.